Vivimos en comunas, sin trabajar. No conocemos la working la class. La working class. Pero un comando de la de oscuridad las sombras va a surgir y nos matará. Para que nosotros acabará. Que es mejor estar trabajando 14 horas al día que no trabajar. Sí. Como un borrego. Para fundírtelo luego en. Bueno, no, cada uno en lo que se quiera. Es mejor ser un lumpen proletario, joder. Orgullo lumpen. Que hay que conocer la working class, ¿y no? ¿Qué va a ser de nuestras vidas sin conocer la working class? ¿Qué va a ser de nuestras vidas viviendo en comunas sin trabajar y no conociendo la working class? Nada. Solo podemos ser pasto de. De la violencia callejera, de la acción directa a política. Lo que más gracia me hace es eso, de esta canción, es que ¿en qué se basa la acción directa política? Tenemos llamada. Nos están llamando. ¿Sí? Espera. Bueno, bienvenidos un lunes más, lunes 1 de diciembre, a Velada Rancia. Tenemos a hoy una colaboración especial de Mr. Peipen, que va a venir aquí. Pero que se perdió por el camino, ahora llegará, no pasa nada. Que va a venir aquí a deleitarnos con sus dotes de oratoria magistrales. Y nada, hoy viene un programa ahí cargado de lo de siempre: textos. Noticias, textos. Textos libertarios, entre comillas. Insultos, vejaciones, y música. Difamación. Difamaciones. Muy música rancia, toda ella en general. Pues nada, vamos a empezar, peña. Cuando la izquierda nos dice que la derecha es dictatorial y antidemocrática, que cuando llega al gobierno no respeta los derechos del hombre, que por ello nuestro interés es el de abanderarnos con la democracia y bajo su manto protector luchar por la democracia pura, ¿nos está únicamente haciendo el cuento del tío o tiene un interés objetivo en la democratización? Cuando la izquierda nos dice, en nombre del marxismo, que la burguesía y el capitalismo no respeta las libertades democráticas, que tenemos que defenderlas contra el ataque fascista, que tenemos que reclamarlas ahí donde existen, que ese es el camino del proletariado hacia el socialismo, ¿están únicamente levantando un conjunto de consignas oportunistas o luchan objetivamente por imponer la democracia? Sin lugar a dudas, toda fracción de la burguesía intenta utilizar al proletariado como base social y carne de cañón de sus intereses, y ello responde parcialmente a la cuestión. Pero ¿aspiran o no a la democracia? ¿El cuento de las libertades y los derechos del hombre es solo un cuento sin ninguna base material o, por el contrario, emerge y responde a una realidad y una necesidad objetivas? ¿Acaso debemos concluir que ninguna fracción de la burguesía tiene interés en esas libertades y derechos del ciudadano, lo que implicaría aceptar que el proletariado no caería bajo la dominación de la burguesía? Ya me cae, me cago en la puta. ¡Paliza a tus hijos! ¿Acaso debemos concluir que ninguna fracción de la burguesía tiene interés en las libertades y derechos del ciudadano, lo que implicaría aceptar que el proletariado no caería bajo la dominación de la burguesía defendiendo realmente aquellas libertades y aquellos derechos, o por el contrario luchan por el paraíso de los derechos democráticos que corresponde objetivamente a una aspiración suprema de la burguesía? Evidentemente nuestra respuesta es la segunda. El conjunto de los derechos del hombre y el ciudadano corresponden enteramente a la forma ideal de reproducción de la opresión capitalista. El secreto central de la dominación burguesa radica en impedir la constitución del proletariado en fuerza autónoma, en partido contrapuesto al orden social capitalista, para la cual no hay nada más adecuado que el conjunto de libertades y derechos del hombre y del ciudadano. Efectivamente, mientras el proletariado ni siquiera se reconoce a sí mismo, cada miembro de la clase trabajadora, cada desposeído, funciona como un buen ciudadano, con libertades, derechos y deberes que derivan en su ciudadanía, y acepta el conjunto de reglas de juego que lo atomizan y lo diluyen en el pueblo, donde sus intereses específicos de clase no tienen ninguna cabida. Como ciudadano igual a todos, como lector igual a todos, como vendedor y comprador libre igual a todos. No existe como clase. Esto es precisamente la condición para el funcionamiento de la democracia sin ser molestada. Miriam Carmen contra la democracia. Por si a alguien le interesa el libro, está de puta madre. Como yo, vale la sirena y acaricia tu pistola. Le das una paliza a tus hijos. Tiene calabozo, arrobas mendigos. Síndrome Diógenes. Bueno, acabamos de escuchar un temazo de patatas juntas por el culo. Sí, un temazo cojonudo. Con una letra muy profunda. Le das palizas a tus hijos y en el calabozo arrobas mendigos. Síndrome Diógenes. La canción se titula Odisea y viene ahí en un split con Sphinters, que tocan música surfera. Y nada, bueno, hoy estamos en chat. Como siempre, tenemos que tener alguna problemática aquí en el programa. Sí, tío, el día que funcione todo bien, vamos, damos palmas con las orejas. Pero bueno, vamos a aprovechar para insultarlos a todos. La peña del chat, sois unos hijos de puta. Todos y todas. Y eso, que bueno, hoy sigue el concurso de la de semana pasada porque no tuvimos difamación, definición de rancio. Difamación hubo bastante la semana pasada, únicamente. Debió ser lo único que hicimos en el programa con algún valor. Un saludo para Lorenzo Morales. Y el que quiera darnos su definición de rancio, que nos llame al 985-2981-37. ¿Y qué premio dábamos? Que yo ya no me acuerdo. No sé. No me acuerdo qué premio dábamos. ¿Al que nunca te dijo tu madre que hablar con la boca llena es de mala educación? No pasa nada. Bueno, pues ponemos una cancioncilla y empezamos con las noticias. Noticias. El conocido fundador de Alianza Popular y cabaretero profesional, don Manuel Fraga Iribarne, o acá la calle es mía, Pues nada, ha ido a Huesca a una movida de un taller de que tenía que ver con la escuela y tal. Y nada, ya ha hecho unas declaraciones un poco sospechosas de su tufillo cerebral. Ha dicho... Bueno, voy a leer la noticia entera. En la reunión informativa, Manuel Fraga, que, aun a ser uno de los padres de la Constitución, con haber sido ministro de Franco, fue preguntado por temas de actualidad como la memoria histórica. Precisamente ayer, la Audiencia Nacional declaraba incompetente a Garzón para investigar el franquismo. También ayer, pero en Ferrol, ciudad natal de Franco, el ayuntamiento retiraba el título de hijo adoptivo de la ciudad al dictador. Bueno, esto creo que no fue ayer, pero da igual. Franco nunca ha sido un criminal. Inquirido por su opinión sobre las exhumaciones o las retiradas de las estatuas erigidas en honor a miembros de la dictadura, Fraga opinó que no se puede mirar atrás, hay que mirar adelante. Él no tiene mucho futuro, no sé qué va a mirar. El fundador de Alianza Popular, embrión del PP y ponente constitucional por ese partido, consideró este tipo de iniciativas como una serie de errores y centró sus críticas en el juez Garzón, del que afirmó que no ha dado un buen ejemplo. La transición, en la que Fraga participó activamente, es puesta de ejemplo para muchos países que todavía soportan dictaduras. A la pregunta de si Cuba debería mantener las estatuas de Castro y el Che una vez acabe la dictadura castrista, Fraga respondió que el Che era un criminal, conviene recordarlo. Sin embargo, Franco nunca ha sido un criminal, que yo sepa, afirmó el expresidente de la Xunta de Galicia. En todo caso, era severo. Nada, aquí vemos... En todo caso era severo. En todo caso era severo. Qué grande, chaval. Aquí vemos... Deja patente su ranciedad y su estupidez innata. Y nada, ¿qué vas a hacer, Teógenes Ambrosio? Nada, leer otra noticia. Que me la leí ayer en la Nueva España de casualidad y me hizo tanta gracia que yo la pillé y traje la del ABC, no la de la Nueva España, que es la misma exactamente... Se debieron comprar la misma agencia, pero es que es un descojono. Llega el porno impuesto a Italia para combatir la crisis económica. Italia aplicará un impuesto específico sobre todos aquellos materiales y expresiones artísticas relacionados con la pornografía, medida adoptada por el ejecutivo que preside Silvio Berlusconi para hacer frente a la crisis económica. El gravamen que las autoridades italianas aplicarán sobre la pornografía en el país será de un 25%, cifra que se incluye dentro del paquete de medidas anticrisis, anunciado ayer tras el Consejo de Ministros Italianos y del que hoy se hace eco la prensa local. Esta medida nunca se llegó a aplicar. Fue propuesta en el año 2002 por Vittorio Emanuele Falsita, entonces diputado del partido Forza Italia, fundado por Berlusconi en 1994 e inspirador de un impuesto que será aplicado ya en el ejercicio de este año. En el artículo 31 del plan anticrisis del gobierno Berlusconi se define lo que se entiende por pornografía. Aunque el Ejecutivo deberá aprobar un decreto en los próximos dos meses en el que se den todos los detalles y se establezcan las categorías para diferenciar lo que sexualmente es explícito y lo que no. El impuesto se aplicará a... No sé yo dónde van a establecer la línea entre lo que lo es y lo que no lo es. Me parece a mí que va a ser todo lo que quiera el gobierno, sacar tajada. Pero bueno, el impuesto se aplicará a periódicos y revistas especializadas, incluidos DVDs y material adjunto, y a toda obra literaria, teatral y cinematográfica, audiovisual o multimedia, también realizada o reproducida sobre el soporte informático o telemático, en el que estén presentes imágenes o escenas con actos sexuales explícitos y no simulados entre adultos, reza el artículo 31. El sector de la pornografía ya ha puesto el grito en el cielo. Tal es el caso del popular actor italiano Rocco Siffredi, quien, en unas declaraciones que publica hoy el diario Corriere della Sera, asegura que esta disposición da muestra de moralista que es el gobierno de su país. No recaudarán nada, lo único que podrán grabar serán los objetos. Ahora los DVDs ya no se venden, el sexo se encuentra en internet, es una vergüenza, apuntó Siffredi. El de Total Iker. Ahí va, si no hay respeto. Necesario, la violencia. Si hay respeto, necesario. tenemos aquí a al invitado especial de hoy. ¿Quieres decir algo? ¿Qué tiene esto de especial? Buenas noches. Claro, pero por llamarlo de alguna forma. Buenas noches, gatada. Es un preso fies. Bueno, vamos a leer un texto de el mítico Mexon ahí de Zaragoza. Mexon de Mythical. Woti. Realidad. Ya le doy, hombre, ya le doy. Joder, dadme tiempo. Mirad a vuestro alrededor. Cada vistazo que hagáis será distinto. Nuestro entorno se mueve, varía, se transforma de modo que todo sea innovador cada vez que se observa, siempre y cuando uno tenga la intención de disfrutar. Al menos esa era mi forma de ver las cosas. Adoro la realidad por lo sincera que es. Nada lo disfraza, no pretende endulzar, no le importa el impacto que pueda ocasionarte. Es demoledora e implacable, pero es cierta. Andar, cantar, bailar, amar, sonreír, llorar, golpear. Todo es infinitamente más gratificante si sabes que lo haces de verdad. Si eres capaz de ver las cosas como son. Soy consciente de en cada paso, en toda decisión, en toda afirmación de lo que puedo acarrear mi comportamiento. Inspiro cada sensación, asiéndola con fuerza, procurando no soltarla, porque sé que existe, que está ahí. Que, por mucho que el futuro cambie, es algo que ha ocurrido. Bueno o malo, ¿qué más da? Cualquier suceso, por mínimo que sea, puede cambiar un mundo. Y es la gracia que tiene vivir sin filtros, la incertidumbre. Y, no obstante, todo es demasiado ficticio. Escaparates llenos de mierda que pretenden crear una vaga sensación de felicidad. Sucedáneos, falsedad, sustancias que buscan aislarnos durante unas asquerosas horas de la patética existencia que nos vemos obligados a soportar. Cajas, pantallas, ondas y papeles nos escupen mentiras a la cara mientras sonreímos, satisfechos sin saber por qué. Porque en realidad, en lo más profundo de nuestro ser, sabemos perfectamente que estamos vacíos, que somos carcasas sin cerebro y sin voluntad. Hemos perdido la ilusión por lo pequeño, que un informe, un examen o media hora de nuestra vida colapse a un rayo de sol, el batir de alas de una mariposa o un abrazo. Es algo que apena. Un lunes por la mañana, sueño, malas caras, la realidad no gusta. Y se prefiere creer que es así porque se necesita un coche más rápido, una nueva batidora o un amante que se ajuste a unos cánones estéticos que no se entienden. Sábado por la noche, risas, ansia. La realidad no gusta porque se cree que las experiencias que puede ofrecer son innecesarias en comparación con lo que se debería experimentar las únicas horas que son realmente de uno. Se pisotea todo lo que nos rodea, las vivencias, los objetos, son transformados sin piedad. Y lo curioso es que ahora comprendo que, a pesar de nuestra desazón, a pesar de la incapacidad para guardar en nuestro corazón un atisbo de alegría con lo que hay, no tenemos la valentía como para cambiar nuestro entorno. Nos limitamos a cambiarnos a nosotros mismos durante cortos periodos de tiempo, fingiendo sonrisas idiotas. Ya he dicho que siempre he considerado lo verdadero, lo puro, como lo más hermoso. Siento que mi existencia es más plena cuanto más sé que lo que hago es real. Siempre he creído que el mundo, en cuanto a las sensaciones, las anécdotas, los sentimientos, los objetos, la vida, es perfecto tal y como es, que es posible disfrutar de ello. Quizá el mundo no sea tan perfecto como pensaba, o tal vez el ser humano no se merezca existir en él. tuya. Recupera lo que es tuyo. Pelea por tu tiempo, combate el engranaje. No seas una pieza más, que el trabajo no sea lo que llena tu vida. No te dejes encontrar como respuesta a su atraco establecido. Roba lo que puedas. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robo. Normalizado, permitido, ilegal. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robo. Normalizado, permitido, ilegal. El trabajo que te quema. El trabajo tapa del capital. El trabajo que nos quema. El trabajo que tacha el sistema. El trabajo que te quema. El trabajo tapa del capital. El trabajo que nos quema. El trabajo que engancha el sistema. El trabajo que te quema. El trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema. El trabajo que engancha el sistema. El trabajo que te quema. El trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema. El trabajo engancha el sistema. Perdiendo a costa tuya. Recupera lo que es tuyo. Como respuesta a su atraco establecido. Roba lo que puedas. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robo. Normalizado, permitido, ilegal. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robo. Normalizado, permitido, ilegal. Bueno, voy a leer un texto de sobre Obama que encontré en un blog de internet que se llama elgritoinfinito.blogspot.com, que tiene unos textos bastante interesantes. El negro se quita la careta. El negro se quita la careta, sí, le llamo negro. El negro para ponerme a toda la corriente, buen rollo perro flautista que se ha montado en torno a este tío. Aunque ni siquiera sea negro, es marroncillo. Suficientemente escandalizados, bien. Vayamos a lo que quiero decir. El negro dijo tras ser elegido: no creo que haya ninguna duda en que tenemos que mover el país en una nueva dirección y no continuar con las viejas prácticas que nos han llevado a la situación en la que estamos. ¿Qué acaba de decir este señor, incluso antes de ser nombrado presidente? Que va a dejar la Reserva Federal, que la Reserva Federal inyecta a los bancos la despreciable calderilla de 616 mil millones de euros, mientras que por otra parte va a recortar el gasto social superfluo para hacer frente al rescate. ¿A qué gasto público se refiere? ¿Se refiere acaso a los titánicos fondos destinados al ejército? ¿Se refiere acaso a las subvenciones a la agricultura que no van en contra en absoluto de su querido libre comercio? ¿O a las subvenciones a la tecnología? No, se refiere principalmente a la sanidad, sí, con mayúsculas. Observen habitualmente mi uso de las mayúsculas. Según él, algunos lobbies están metiendo presión en la sanidad para incrementar su gasto. ¿Pero qué cojones? Cito textualmente del Wall Street Journal de hoy refiriéndose a Peter Osgar, el nuevo asesor del negro en estos asuntos. En su blog, escritos frecuentemente sobre los agujeros de una burocracia demasiado complicada y de los beneficios de las soluciones simples, del sentido común para reducir los gastos en salud, tales como que la gente tome sus medicinas y haga ejercicio. Let's go. mesías de color está suponiendo un cambio revolucionario, sin duda. Igualito que el Che. Inyecta una suma de dinero a la banca privada suficiente para acabar varias veces con el hambre en el mundo, según datos oficiales de la ONU, y se pone a recortar gasto público innecesario, llamándose innecesario a todo aquello que beneficia a las clases bajas. Abuela, tome sopita caliente y haga pilates, y no vaya tanto al médico, mujer, podría decir el negro. Esto, damas y caballeros, es más de lo mismo de lo que lleva pasando en la dictadura imperial estadounidense desde mediados de los 70 y que se disparó a partir del gobierno de Reagan en los 80. Es más de lo mismo, e incluso peor. El nuevo rescate es mayor que el de Bush. Obama es un cambio a peor. Hay algo que no se oye mucho en televisión, ¿eh? Mis temores se confirman. El nuevo emperador es más peligroso que el anterior porque a la gente le cae bien. Será capaz de implantar sus medidas sin oposición social gracias a su cándida sonrisa. Otro tema que quizás trate alguna vez con más calma es el de la Reserva Federal y el dinero virtual. ¿Por qué cojones hay que recortar el gasto social ante un rescate de los bancos? El dinero que crea la Reserva es completamente ficticio, unilateral y aparecen y aparecen cientos de miles de millardos. No se basa en nada real. No hay que sacarlo de las arcas del Estado. ¿Por qué mierda hay que recortar el gasto público? Respuesta, no hay que hacerlo y mucho menos en el de sanidad. Es una aplicación más de la doctrina del shock de Naomi Klein. Y bueno, ¿qué opináis de Obama por ahí? Bueno, yo tengo otro testillo por ahí para leer luego de Obama. Y bueno, lo de siempre. Aquí intentando lavar la cara de los gobiernos con un nuevo candidato ahí, bueno, con un nuevo ganador, qué hostias. Pero nada, todo seguirá el camino que sigue, que es el de la destrucción de ecosistemas e individuos, el sistemática. El capital. El camino del capital, efectivamente. Además, que no sé por qué se intenta vender la imagen que se intenta vender de Obama, porque bueno, sí que lo sé, pero no sé cómo la gente se lo traga. Porque es un tipo que estudió en Harvard y que estuvo en las clases más altas de Estados Unidos toda su vida. La cuestión es que no nos hagamos ilusiones, es un producto, sí, producto además, más para volver a reencarnar el sueño americano, ¿no? Es un puto subproducto, es el mismo perro, pero en este caso con idéntico collar, solo que cambia el color del perro. Nada más. Y además lo están intentando vender ahí como la persona que va a afianzar el capitalismo y que va a darle un nuevo rumbo al mundo, que dicen que además va a tirar hacia el socialismo y la de mi madre. Y no es más que una marioneta, que además seguramente también quieren hacer un lavado de cara porque Estados Unidos es uno de los países más racistas que hay hoy en día. Obama, vamos a atentar contra ti. Y eso, que es una marioneta y que cuando no les interese ya vamos se lo cargarán. Vamos a atentar contra ti. Bueno, eso ya lo han intentado, ¿eh? Dos chavales ahí, nazarios. Sí, ya lo leímos aquí en el programa. Lo leímos en el programa, no te olvides. Sí. De esos, ¿no? ¿Dónde van? Y decían que había subido el número de venta de armas en Alaska y en Texas para matar a Obama. Bueno, no solo por eso, sino porque ven un peligro en el mercado de las armas y todo eso. Yo creo que básicamente esto ha sido una estrategia para buscar voto en la peña marginada. Los afroamericanos. Sí, los afroamericanos, los negros y latinos. Cara. Y para, no sé, para hacerles ir a las elecciones. Más que nada. Y nada, vamos a poner una canción y pa'lante. Y llamar en cualquier momento al 985-2981-37, que hoy es la única forma que tenéis de decirnos algo, que no funciona el chat. Y eso, que podéis ganar. ¿Qué suerte vamos, tío? No me acuerdo. Ya funciona el chat, Pella. Pues y marrón. Bueno, ahora va a leer aquí nuestro colaborador especial, Mr. Pippen, un extracto de Punto de Fuga, revista anticarcelaria. Bueno, voy a leer una carta de un compañero preso en Albolote, en la prisión de Granada. Ahí va. Este sábado 20 de septiembre de 2008, a las 5, se tiró del hueco de la escalera de Albolote, Granada, un compañero desesperado, de cabeza, poca altura, pero decidido, cuello partido, brutal hemorragia. Han venido maderos 5 días más tarde a tomar fotos. Los carceleros, al menos 2 de ellos borrachos, no salieron para nada de la perrera mientras otros compañeros se tintaban las manos de sangre intentando auxiliarle. 20 minutos más tarde llegó una camilla. Al caer la noche murió en el hospital. Otra muerte que no constarán las estadísticas de la prisión. Otro asesinato del Estado. Era un estafador, pero de suave carácter. Estaba en el módulo de los buenos, pero por una tontería lo trajeron al de los malos y conflictivos. Lo cierto es que en mi experiencia de 30 prisiones diferentes, esta es la ocasión en que he visto concentrada la mayor cantidad de homicidas en un módulo. Ya te digo, 5 o 6 días después vienen buscando responsables, interrogando a la gente, en la esperanza para la cárcel de que no hubiera sido un suicidio, pero toda la culpa ha sido del equipo de tratamiento con todos sus psicólogos y especialistas. Claro que esta muerte no es la única. En poco más de un año también han dejado morir por enfermedades terminales a 5 personas y otras varias por sobredosis, sin especificar más. En cambio, la empresa capitalista se presta a echar tierra sobre esto y a airear y magnificar las actividades culturales que se hacen en este talego. Cante, visitas de grupos de teatro y música, y en el colmo de la resocialización, un vergonzoso concurso de Miss y Mister, todo publicado regularmente y loado por el corrupto periodismo. Por lo demás, ya estamos hartos de denunciar oficialmente las deficiencias de los servicios médicos, la pésima calidad y cantidad de la comida, la brutalidad cotidiana de los carceleros a la mínima ocasión. Incluso los horarios no son respetados. Pero aún hay algo gracioso si no fuese tan revelador del funcionamiento del sistema. Impresos instancias prefigurados para quienes quieren hacer huelga de hambre. A esta gentuza les da igual huelgas de hambre, autolesiones, chapeos y demás. Todo está previsto y para ello tienen a sus jueces que los ampara y esculpan de toda fechoría. Una buena panda organizada de criminales nazis. Esto me hace recordar al compañero de Antequera, Paquito Ortiz, que la tierra le sea leve. Y a cómo sus luchas y las de otros lograron cambiar las cosas en muchos penales. Fugas e intentos, récord de funcionarios secuestrados, en total 117, en diferentes motines como los del Puerto 1, en los 90, que lograron reales mejoras durante años, de las que se benefició muchísima gente, aunque los autores pagaron un altísimo precio por ello. También participó en montones de luchas no violentas que no dieron resultado. Ahora ya no son los 90 y los carceleros se han hecho con el control casi absoluto. Represión de los pocos rebeldes y gratificaciones y recompensa a los sumisos y delatores. Vuelven a haber presos que les hacen el trabajo sucio. Llaveros de confianza que abren y cierran por ellos. Ordenanzas que vigilan por ellos y demás. Son recompensados con comunicaciones, permisos, alcohol y drogas. No es de extrañar que el camarada Ortiz, tras reingresar en prisión, habiendo pagado 20 años a pulso, y después de 3 más sin salir de régimen FIES, y viendo lo que realmente había en las cárceles, decidiera poner fin a su no vida en tales circunstancias. Uno de los más valientes, fuertes y constantes luchadores, sino el que más en 2 décadas, decidió abandonar y descansar. Así están las cosas y poco podemos hacer intramuros. Se precisan acciones decididas ahí fuera para que aquí dentro se pueda recuperar la esperanza y las ganas de luchar. De todos modos, unos pocos en las prisiones seguimos resistiendo y todavía no abandonamos. Salud y libertad y muerte al capital. Bueno, vamos a poner ahí otro temazo de patatas fritas por el culo. Que bueno, se llama un momento. Rata. Decir este texto que ha sido remitido por la Cruz Negra Anarquista y que llamamos la atención a lo que está pasando en el penal de Alborote en Granada. Carceleros hijos de la gran puta. Todos los presentes vestirán según las circunstancias. Acomodados sobre el pavimento y siguiendo el ejemplo de los animales, cambiarán de posiciones, se entremezclarán en promiscuidad y se aparearán incestuosamente, adulterinamente, sodomíticamente. Bueno, ahora voy a recitar una poesía que se llama Endogamia. Y bueno, voy con ello. Y va a leer nuestro amigo Alperi un texto. Señor Alperi. Para... Señor Alperi. No. Bueno, esto se llama Endogamia. Ausencia de padres. Me follo a mi hermana. Le doy por el culo. Me corro en su boca. Hijos mongólicos, adictos a la coca. Bueno, pues ya que estábamos con el tema de los presos, tal, voy a leer un texto que fue de los últimos que escribió José Tarrío, de sobra conocido en el mundo carcelario por haber sido preso fíes de los primeros que entró y que peleó desde las cárceles desde dentro durante muchos años. Este es un texto que en su día no se editó y bueno, yo lo leo ahora. Si el robo es una cuestión de moral en un mundo amoral, vender tu tiempo de trabajo, tu libertad, 8 o 10 horas al día, o quitárselo a otros dentro de un sistema social en el cual se roba, se mata y se hace la guerra por dinero. Está dentro del sistema económico social o al margen. Pagar impuestos a unos desconocidos que no lo trabajan, o no pagar nunca nada a nadie por unos derechos que deberían ser gratis. No sé vosotros, pero ya hace tiempo que me he suicidado socialmente. Yo soy un hombre al margen de esta forma de política y así me declaro. Trabajar, no nos engañemos, es convertirse en un esclavo. Cambiar tu tiempo, 40 años de vida, por un salario que te permita sobrevivir entre préstamos y deudas mensualmente. Trabajar un mes para acceder a unas comodidades, pero al mes siguiente para mantenerlas. Volver a trabajar y así perpetuarse en una vida mediocre. La vida, el ser humano y la libertad debieran ser más valoradas y experimentadas. La vida es una vez y yo no voy a pasar mi vida trabajando y enriqueciendo a mi patrón. Me niego mil veces, no, a formar parte de un sistema empresarial. Me niego a ser una herramienta de trabajo de los empresarios. Os diré la gran mentira del trabajo. El único robo es la propiedad privada, que priva a medio mundo de comida y de hogar. Y el más humilde asalariado, su sudor ayudará a mantener un sistema capitalista que se debe abolir, pues nos conduce no solo al robo, el más pequeño de los delitos, sino al egoísmo, a la insolidaridad, a pasar indiferentes ante las guerras, el hambre y la injusticia. Yo no quiero ser honrado, deseo ser justo. Y a lo mejor una celda es el lugar en donde deban estar estas ideas como está, que tantos siglos ha sido perseguida e encarcelada. Una sociedad mejor, más justa e igualitaria. Solo en una sociedad así podría yo participar y ser libre. Quizá yo esté diciendo una verdad y se quiere mirar a otro lado. Lo importante es la idea y no quien la expresa. Y no es fácil mantener unas ideas. Perdonadme que como el mar no esté domesticado, ni siquiera tras 17 años de cárceles y aislamientos. No soy un arrepentido ni un reformado y continúo sintiendo en mi corazón el clamor de la única libertad hoy posible, la de la rebeldía. Pues que penséis que sois mejores que yo, pero yo robo dinero, ataco la propiedad privada y vosotros robáis vidas humanas en vuestras vergonzosas mazmorras. Somos diferentes, sí. Vosotros la hipocresía, la crueldad y la mentira. Yo la rebeldía y el crimen. Soseta Río, en mayo de 2004. Ya es tarde, ya me he suicidado socialmente. Suicidio social. ¿Estás parado? ¿Estás parado? 3, 2, 1, ya. ¡Acabar con ellos! ¡Que no te caigas! estado bien. Sí, buena carrera. Bueno, ahora va a leer otro texto nuestro corresponsal en Sicilia, Mr. Papen. Bueno, primero recordar el teléfono 985-2981-37. Llamad, cojones, llamad. Bueno, aquí una noticia sobre los centros de menores, que últimamente está habiendo mogollón de movimiento en este tipo de centros de exterminio para pequeños delincuentes. El pasado 6 de octubre, aprovechando el cambio de turno de las 3:30, un menor prendió fuego en un colchón. A pesar de que el fuego fue controlado rápidamente, un pabellón resultó dañado. Es de suponer que esta protesta se debe al fuerte hacinamiento que se vive en el centro de recepción de menores de... ¿Dónde está esto, tío? De un pueblo de Valencia. Que su gran mayoría tiene encerrados a menores inmigrantes no acompañados, a los que les hacen aún más... lo que les hace aún más indefensos. El centro está preparado para acoger a 45 internos y cuenta con unos 90. La estancia es de 45 días, pero los menores pueden pasar más de un año. Esta situación fue observada ya el año pasado a raíz de una inspección de la fiscal coordinadora de menores, quien calificó este centro como un gueto. Los educadores reconocen que en cada habitación duermen 6 personas. El resto lo hacen en la sala de televisión, en el suelo. Joder. Existe una lista de espera para dormir en cama. Solo se cuenta con 4 letreros y un sinfín de problemas debido al hacinamiento. Desde Bienestar Social se niega todo y se limitan a decir que se trata de algo puntual, a pesar de llevar un año denunciando. La Comunidad Valenciana cuenta con otros 88 centros que es de suponer que están en condiciones similares. A pesar de esto, se siguen deteniendo a chavales y las políticas de tolerancia cero cada vez son más estrictas. Esperamos desde aquí que ardan muchos más centros de estos. Vamos con la sección de música política. Música ambigua. Anfibia. You can never take the pride away from me. The feeling makes me full of strength. It makes me want to live and fight for what I am. I got a heart full of pride. And you can never take the pride away from me. And fight for what I am. I got a flame in my heart that never dies. I got a heart full of pride. I got a flame in my heart that never dies. I got a heart full of pride. Bueno, voy a leer un texto sobre el fin de la huelga de presos en Grecia. Bueno, hoy... Vale. Y luego hoy empezaba la huelga de presos en cadena perpetua en Italia, de los ergastolani, y nos va a leer aquí Papen un texto también. Después de 18 días y una participación de 10.000 presos y presas, finaliza la huelga de hambre en Grecia. Según las anunciaciones del ministro de Justicia de Grecia, Sotiris,

Bueno, peña. No sé, ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, va. Leer el texto, ¿vale? Otro texto. De nuestro corresponsal en Tumbuktu, Mr. Peipen. Vamos a ver, el texto es de... acerca de la lucha que los compañeros italianos están teniendo por el ergastolo. Ahora os explicaré un poco de qué va. A ver. Desde diciembre de 2007, por iniciativa de varios centenares de presos condenados a ergastolo, condena perpetua italiana que se revisa a los 26 años, con el apoyo de la asociación Pantagruel de Florencia. Esperamos que esta vez dejen llevar la voz cantante a los propios presos y sean ellos quienes decidan cómo llevar a cabo su lucha y cuándo acabarla. Se inició una campaña denominada Mai dire mai, nunca digas nunca, contra la pena del ergastolo. En el marco de esta campaña se han realizado diversas protestas colectivas. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿No me estabais oyendo? Sí, sí, sí. Me cago en Dios. Venga, seguimos. En el marco de esta campaña se han realizado diversas protestas colectivas e iniciativas. Carta al presidente italiano en marzo del 2007. Bueno, esto me hace gracia. Caro Silvio, ¿te imaginas? Bueno. Huelga de hambre. Huelga de hambre de 769 presos condenados al ergastolo y otras 1.300 personas. Edición de un libro, encuentros entre ergastolanos y asociaciones entre varias cárceles, envío de escritos al Tribunal de Estrasburgo, etcétera. Algunos de ellos planeaban dicha huelga a tumba abierta y parecían estar muy seguros de ello. Desgraciadamente, los ánimos de los compañeros presos fueron decayendo a lo largo de varias semanas debido al hambre y a los efectos dañinos de esta forma de protesta y también al silencio de los medios de comunicación y el gobierno. La coordinación y la comunicación de dentro a fuera y viceversa era difícil y supuso que algunos siguieran pensando que la huelga continuaba cuando ya había sido desconvocada. A esto se sumaron diferentes acciones de protesta en la calle, como concentraciones, pegada de carteles, mesas informativas, caceroladas, etcétera. Ante la existencia de cadenas perpetuas legales o encubiertas en toda la Unión Europea, los presos impulsores de esta campaña Mai dire mai han propuesto y están trabajando por organizar una movilización a nivel europeo contra este tipo de penas a partir del 1 de diciembre del 2008. Se realizará de manera conjunta una huelga de hambre desde el 1 de diciembre hasta mediados de marzo. En esta ocasión, a estafeta, es decir, de manera rotatoria por todas las cárceles de Italia. Los presos encuentran que esta es la única manera de llamar la atención, dejar de comer mientras que en la calle ya se programan conciertos, concentraciones y otras acciones solidarias. También se sumarán a la huelga varios familiares y expresos. Esto de en la calle me parece un poco... cuando con los compañeros de dentro están haciendo una huelga de hambre, que en la calle se estén preparando conciertos y concentraciones y acciones solidarias, bueno, está bien, pero podía estar mejor. Bueno, yo creo que un concierto hoy en día es lo que más dinero da, la verdad. Y si quieres apoyar monetariamente ahí a la peña, pues deberías... Sí, ¿y para qué quieres dinero? ¿Para pagarles panchitos o qué? Pues no lo sé, o tío. ¿O para campurrianas, para el módulo? Lo único que se necesita para apoyar a esta gente es actuar, tío. Bueno, cierto es, sigo con el texto. En la mañana del martes 4 de noviembre de 2008, una representación de la asociación Liberarsi ha entregado simbólicamente a Bruselas a unos cuantos parlamentarios europeos 337 recursos por la abolición de la cadena perpetua firmados por otros tantos ergastolanos recluidos en la actualidad en más de 40 cárceles italianas. Los recursos están dirigidos al Tribunal Europeo de Estrasburgo, al cual serán remitidos los próximos días. La propuesta ya se ha hecho eco para las cárceles del país y ha llegado también a diferentes cárceles del resto de Europa. Algunos compañeros presos en España han decidido apoyar a los compañeros ergastolanos de diferentes maneras y animan al resto de los compañeros presos de las cárceles del Estado a sumarse. Publica. ¿Y lo que hay? Publicamos también algunas de las cartas de los compañeros presos que se han posicionado y solidarizado al respecto. Los ayunos son en solidaridad con las luchas de los ergastolanos y por una serie de puntos de reivindicativos sobre la realidad penal del sistema español, que se encuentran recogidos en el comunicado de Rafa Martínez CEA y el manifiesto de los presos de Córdoba. Los presos que se han sumado lo han hecho leyendo y asumiendo esas reivindicaciones, aunque no haya consenso en algunos puntos. No ha habido tiempo para debatir mucho. La mayoría de las reivindicaciones son comunes, es decir, son protestas solidarias con los ergastolanos y por los puntos del Estado español. Además de la protesta en formas de huelgas de hambre, de huelgas de y huelgas de patio, se enviarán formularios de protesta a las embajadas italianas, organismos de la Unión Europea y a las direcciones generales de centros penitenciarios. Algunos, como Alberto Jiménez Alba, ya han enviado cartas de protesta a la embajada italiana. Aquí os dejamos los listados de estos presos. Bueno, de igual forma, diversas individualidades y colectivos en España han decidido apoyar esta propuesta, teniendo siempre en cuenta que no es nuestra lucha, sino que se apoya a aquellos que la llevan a cabo. Este apoyo se basa fundamentalmente en la difusión de los comunicados, cartas y noticias que llegan desde Italia y poner en conocimiento a los presos en el Estado español de estas movilizaciones para que, si lo consideran, se sumen a ellas o muestren su solidaridad de una manera que sea de la manera que sea a los compañeros de Italia. Ha sido también apoyada por grupos, colectivos y asociaciones que obran en otros países de Europa, Reino Unido, Francia y Portugal, entre otros. En la misma jornada del 4 de noviembre, la ONG noruega Krong, ahí es nada, la más importante y activa de los países escandinavos en torno a las cuestiones penales, ha difundido una nota de prensa en la que se expresa máxima solidaridad con los ergastolanos presos en Italia y solicita a las autoridades italianas tomar las medidas necesarias para abolir la cadena perpetua. Consideramos de vital importancia que esta propuesta sea desde dentro y que sean los presos que decidan el cómo y cuándo de esta lucha, puesto que fundamentalmente son ellos los afectados y quienes sufren esa no vida dentro del no mundo de la cárcel. Así lo consideran también los compañeros anarquistas italianos, quienes apoyan esta protesta y quienes seguirán publicando el boletín La Vela cada 10 días, durante el tiempo que dure la huelga, pretende ser, entre otras cosas, un lugar de encuentro entre los presos y las presas que sientan la necesidad de una contrainformación con la situación carcelaria y sus eventuales y futuras luchas. Igualmente estamos de acuerdo con los compañeros de Nápoles en que uno de los límites de la lucha llevada a cabo el año pasado ha sido su carácter corporativista. Consideramos que sea necesario ampliar el conflicto extendiéndolo a las luchas con reivindicaciones que impliquen también otros presos. De hecho, algunos presos proponen, junto a la abolición de la cadena perpetua, luchar contra el diseño de la ley de Berzelay, contra la detención de los niños, por la libertad inmediata de los que llevan presos más de 26 años, por la abolición de todo tipo de tortura, por la abolición de los 41 bis y sus restricciones, contra el EIV, elevado índice de vigilancia, las IAS, alta vigilancia, y el 14 bis y el 4 bis. Esperamos que este sea el primer paso de una lucha a amplio radio que implique cuanta más gente posible dentro y fuera de los muros de las cárceles. Así queremos hacer un llamamiento a todas las personas, tanto fuera como dentro de la cárcel, a solidarizarse con estos compañeros y enviarles sus líneas de apoyo. Y nada, esto es más o menos lo que está pasando en el Estado italiano con el tema esto de los ergastolanos y tal. Fuerza, fuerza. Ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Bueno, un abrazo muy grande al compi Chusón, que anda por París. Todavía no vemos las llamas desde aquí, así que ya puedes empezar a prender fuego a esas calles, Chus. Un abrazo, tío. Bueno, vamos a leer dos noticias. Bueno, a leer no, más bien a comentar. Dos noticias de recientes de desalojos en Madrid, que en menos de 15 días han desalojado el PSOA Malaya y el antídoto. El antídoto, joder. Siempre tengo ahí la confusión esa. No sé por qué. ¿Qué pasa? Oye, acabo de quedar mal. No grabéis esto. No, voy a leer una movida de los del antídoto. Que nada, han hecho ahí en un panfleto y tal. Una cosa que, una reflexión que creo que debería valer y estar presente hoy más que nunca, ya que por desgracia las ocupaciones actuales pecan bastante de reformismo y abrirse a los vecinitos y que vayan los guajes a jugar a la pelota y nada, creo que deberían ser un foco de lucha más radical y menos biblioteca. Ludoteca. El centro social ocupado, autogestionado, Antídoto, se presenta como un proyecto libertario, anticapitalista. Su discurso es el que más se centra en una propuesta ideológica, dentro de las diferentes exposiciones que se hacen durante la velada. Hacen tres grandes críticas al movimiento de ocupación. Uno, el reformismo, que deriva del acercamiento y relación con el entorno institucional que aleja al movimiento de lo que debería ser su posicionamiento político básico, el rechazo a la propiedad privada. 2. El legalismo, como parte del repertorio de acción colectiva que se refleja en una frase contundente. Una cosa es no hilarse y otra bien distinta es convertirse en Boy Scouts. 3. El espectáculo de la protesta radical, compuesta en escena de un conjunto de prácticas, estética y discursos perfectamente asimilables por el poder al no cuestionar ni atacar las relaciones de dominio, poder, propiedad, Estado. Desde esta postura crítica se rechaza toda dinámica de representación, vanguardismo y apertura que lleva al movimiento de ocupación a una pérdida de sus valores anticapitalistas básicos y que diluyan su discurso en el espectáculo de lo radical, más que en una apertura hacia el exterior. Defienden el fortalecimiento de los lazos cooperativos entre centros sociales, el apoyo mutuo entre anticapitalistas y la coordinación antirrepresiva. En definitiva, el concepto de comunidad lo localizan dentro del movimiento, dentro de las redes de activistas y centros sociales. Yo quiero preguntar aquí a la Peñuza qué opinan de esta cuestión de la que pecan mucho últimamente las ocupaciones realizadas en el Estado español. ¿Quién empieza? Empezar. ¿Empiezo yo? ¿Por qué empiezo yo siempre? Pues no sé, es algo que está ahí y que creo que queda para mucho también. Perdón. Lo que pasa es que quienes no estamos dentro de las asambleas de esos centros ocupados y tal, tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Y tampoco podemos criticar mucho, pero bueno, es una parte que ha de ser muy criticada y debatida. Más que por nosotros, por las asambleas de esos centros, ¿no? Señor Alperi, yo creo que tiene algo que decir. Señor Alperi, por favor. Bueno, a ver, ahora mismo el movimiento ocupación está bastante quemado, por decirlo así. Tomado. Está ya bastante absorbido por varios tipos de gente, por varias organizaciones del poder que se han metido ahí, pues porque la ocupación en estos últimos años no ha sido tan radical y tan y tan dura como era antes, pese a los endurecimientos del Código Penal que hizo el gobierno del PP, que eso lo que debería hacer sería cerrar filas dentro de este movimiento. Y lo que consiguió fue dispersar a la gente y que cada día haya menos centros sociales y que la gente cada vez se anime menos a ocupar espacios, pese a que en todas las ciudades y pueblos existen locales y pisos vacíos. Y bueno, en fin, lo que creo que ahora mismo se puede hacer con la ocupación sería hacer un punto de reflexión y volver a... y que haya muchos debates otra vez sobre qué queremos realmente y sobre cómo se puede mejorar esta historia, ya que la ocupación se está acabando. Realmente la ocupación tuvo un punto álgido que fue a mitad de los 90, finales de los 90, que yo creo que el punto más álgido que tuvo fue cuando la ocupación del cine Princesa de Barcelona. Sí, sí. Y a partir de ahí, pues hubo unos cuantos proyectos bastante guapos y gañeros. Los que había habido antes eran, yo, para mí, mejor. Y luego, y entonces con el introducimiento del Código Penal, la gente lo que hizo fue echarse para atrás. Un y poco bueno, adaptarse a ese endurecimiento también. Fue... No, yo creo que no. Yo creo que nadie se adaptó a ese endurecimiento. Porque bueno, casos aislados, que sí, que siempre los hay, pero bueno. Sí, casos aislados. Sí. Y pero no, el movimiento Ocupa en general, ya si se puede llamar movimiento, si no poder llamarlo circo ambulante muchas veces o escuela de payasos o algo así, porque... O ludoteca. Porque vamos. Mucha gente también muy ingenua, que piensa que ya se dio a mostrar que el movimiento de ocupación no es un movimiento contestatario, es más bien un movimiento cultural y vamos, y de hacer y que ya se convierten en meras, o sea, meras, o sea, que no ofrecen ninguna alternativa real a los problemas de los barrios cotidianos. No dejan de ser como el centro social del ayuntamiento muchas veces, o lo que diferenciaría una ocupación de un centro social de los ayuntamientos sería una dinámica de lucha. Exactamente, y una iniciativa, sí, por cambiar las cosas. Exactamente. Cosa que hoy día no se está haciendo. Y pues nada, eso. Pero volvemos otra vez a... No sé si no fue en este programa cuando hablamos de... No sé si estabas tú, Noches de Gatada, cuando hablábamos de... todos los proyectos que van surgiendo, tipo Distri, llámalo ocupación, llámalo como quieras, ¿no? Y haciendo una reflexión sobre todo esto, pues, o sea, hablando un poco, pues, se dijo cosas interesantes, como que muchos de estos movimientos que surgen en barrios o tal, o muchos proyectos de esos, no deja de ser o acaba siendo tarde o temprano en un batiburrillo de ideas. O sea, es un poco Izquierda Unida, ¿no? Hay de todo, pero no hay nada. O sea, la gente, mucha bueno, gente lo primero, va allí eso, y eso sí. Pasa por culpa de la gente. Lo primero, tenemos el caso claro de ahora mismo de la Flesh en Gijón, en el cual, pues a ver, las ocupas que hubo aquí en Asturias hace años, a las que hay ahora, la misma gente que ocupaba hace 10 años ya no está ahora, o casi no están. Entonces, pues ahora la gente que ocupa, pues está un poco como perdida, ¿no? Ocupa casas, pero... Sí. Hubo dos proyectos aquí en Asturias bastante desastrosos, ya de por sí, que fueron Moreda, y que ahora está siendo... Muy desastroso. Bueno, que fue desastroso, no, fue su manera, fracasó, bueno, vale. Pero fracasó por muchos motivos, y uno de ellos fue porque no existe un relevo generacional de no se aprenden los errores que tuvieron unos y tuvieron otros. Y luego, aparte, ahora mismo el movimiento antiautoritario vive un vacío total de ideas, muchas veces. La falta de proyectos. En el que falta de proyectos y una falta de iniciativa, que se puede ver claramente cómo hay una ocupa en Gijón de 10.000 metros cuadrados y que no pase nadie por allí. Eso es un ejemplo claro. Sí, estoy de acuerdo con usted. De lo que ahora mismo no... O sea, que por lo tanto, si hay un sitio, la gente no va ahí a trabajar, ni a debatir, ni a nada... Pues claramente, pues esos sitios mueren. Se mueren o acaban cayendo en manos de cuatro, sí, que lo va a llevar donde le dé la gana. Exactamente, sí, es cuando llega alguien digámoslo así, una, lo que tú dijiste, una falta de proyecto político concreto. O sea, tú cuando llegas a un sitio así tienes, tiene que haber unas ideas, unas directrices, y muchas veces tiene eso, que haber unas ideas claras y unos conocimientos de... Las ideas claras, si no lo que acabas es lo que tiene que haber dicho, unas dinámicas de trabajo y unas claro, historias que no se cumplen. Unos acabarán tirando para adelante y otros acabarán yendo a remolque. No, pues eso no, porque los que van a tirar para adelante van a cansar de tirar de la peña, claro, claro, lógicamente, pues y los que... Y los que no, y acabarán pues o quemándose o abandonando, a mandarlo todo a tomar por el culo con todo el mundo. Lo que pasa siempre. Sí, sí, pero estoy de acuerdo en lo que has dicho de... Bueno, no, se no tiene sé, la idea de centro cultural y... un debate bastante pesimista sobre la ocupación. Yo, bueno, yo pienso que no, que esto no debería morir. Que porque una cosa, que porque un proyecto o dos salga mal, la cosa no, la gente no tiene por qué desesperarse y abandonar. Y que, bueno, que no vivimos buenos tiempos para la autogestión, no vivimos buenos tiempos para la socialización de la gente, pero no ha muerto todavía porque, vamos, todavía no ha muerto porque... Porque agoniza. Agoniza, sí. Seamos agoniza. Pesimistas. Bueno, peña. Bueno, vamos a poner después del debate rancio de hoy un tema ahí de La Quiet, que es un grupo de... Yo quiero que lleguen las difamaciones ya. Sí, bueno, ahora, en breves. Que es un grupo de screamo italiano. Y para lo que sea, si queréis aportar algo, pues llamar al 985-29-81-37. Llamáis. Bueno, aquí nos dicen por el chat Psychopath Punk. Nos dice: falta de iniciativa, las ocupas. Perdonadme que os diga que yo estaba ocupando en Castellón un centro social y teníamos los 1000 proyectos de todos esos 1000, solo pudimos hacer uno, y eso de los conciertos. La peña de por ahí pasa de ir a hacer movidas a las ocupas. No creo que sea problema de lo que se monta, sino de la peña que pasa de todo menos para irse de pedo. Vale, muy bien, sí, sí. Eso es lo que yo quería más o menos concretar. Aunque bueno, haya dicho otras cosas, entre muchas, pero bueno, no hablo de las ocupas de Castellón, vamos. Estoy hablando, lo que sí es verdad, que este chico, esta chica que escribió aquí, tiene toda la razón, que el problema central de los proyectos no es el proyecto, ni las propuestas, el problema es la gente. Si la gente no funciona, básicamente el proyecto no va a funcionar. ¿Entiendes? La falta de proyecto propio de cada la uno. Falta de proyecto propio y... Exactamente, es eso, proyectos puede haber cantidad, pero si cada uno no tiene un proyecto formado dentro de sí, o sea, eso no va a ir a ningún lado, porque es un parásito. Bueno, es un parásito porque está bien que esté ahí, sí, pero no va a conseguir sus objetivos, ni a corto ni a largo plazo, porque no se van a trabajar por ellos. Y lo que, bueno, y la falta de iniciativa que él o ella me pone en interrogantes, pues yo pienso que sí la hay. No sé si allí, pero aquí sí. Bueno, pues nada, se acabó el debate, que se nos va a hacer tarde y no vamos a poder difamar. Exactamente, vamos a poner la canción. La Quiet, grupo italiano de Screamo. Bueno, a lo que este chico o chica está diciendo aquí en el chat, la peña da por culo, o sea, no sé a qué se referirá por peña. Peña, a la peña de fuera. Peña quiere decir por gente que pasa por la ocupa, pero pasa en situaciones puntuales como conciertos o actividades que solo les mole, o sea, pasarse un día, ¿no? Que no estén, se quiere poner. A ver, pues. Bueno, nada, ya te ponemos perquele. Me acaba de romper los esquemas. No. Ya te ponemos perquele. No hay peticiones, que no tenemos aquí música más que un CD de mierda. A pedir peticiones. Bueno, ¿de qué hablamos ahora? A ver, Psicopat Punk. Me gustas, danos guerra. ¡Danos guerra! Psicopat Punk, ¿estás ahí? Jaja, sí, dice que se está adueñando del chat. Pues Chus, pon orden ahí, ¿eh? Por favor. Chus, por favor, ponga orden. Nada, que... yo qué sé... falta media hora para que termine el programa. Ah, empezamos ya insultos e información. Si no viene... Bueno, y tengo aquí unos textos. Vamos a leer algún texto. Un texto sobre las drogas. Bueno. A ver si viene el chaval del próximo programa. Si no, pues seguiremos aquí ranciando. Presentación de un problema. Tratar el tema de las drogas en un panfleto es algo ciertamente delicado, porque chocamos con gran cantidad de problemas que nos afectan personalmente. Nos enfrentamos con el propio discurso de transgresión que se ha creado en torno a ellas y, como no podía ser de otro modo, con nuestras formas de diversión. Nosotros los jóvenes, y muy especialmente nosotros los jóvenes alternativos autónomos anarquistas, barra separado todo junto, deberíamos tener una visión contraria al consumo de drogas, muy alejada de lo que nos vende el Ministerio de Asuntos Sociales. Esta visión se debería hostia, no sé qué pone. Basar en el bochornoso espectáculo que ofrecemos constantemente en las noches de las zonas de marcha los fines de semana y que se alarga en forma de resaca o pedo según el tipo de droga consumida durante los días siguientes. A su vez, las fiestas y conciertos de muchos centros sociales se han convertido en peligrosas prolongaciones de las noches de las zonas de marcha, con lo que hablábamos antes, con un montón de gente puestísima de las más variadas sustancias, speed, coca, pastillas o tripis, por no hablar ahora de la gente consciente que trafica en estos eventos sin ningún tipo de tapujos. El baile de las máscaras de la felicidad, donde todos somos amigos y los problemas se desvanecen en la danza de zombies más ansiada por el poder, una forma de ocio consumo disfrazada de alternativa y la sensación general de autocomplacencia en el buen rollo son suficientes para mantener nuestras armas paralizadas y el siguiente tiro justificado, triste pero cierto. El control se hace efectivo porque a plena luz del día, mientras ellos piensan cómo mejorar sus formas de control, el ocio consumo es una de las más importantes, nosotros estamos padeciendo el último bajón o durmiendo la penúltima resaca, sin acordarnos siquiera de lo felices que fuimos anoche. Enriquecemos a las mafias, adormecemos nuestras almas, les hacemos el juego a los poderosos. Este panfleto es una visión preocupada del problema de las drogas. El speed, la coca, los tripis y las pastillas son sus protagonistas, nosotros sus adormecidas víctimas. Bueno, sé por qué no habla aquí de otras drogas como el alcohol, los porros o etcétera, pero bueno. O las drogas farmacéuticas. Y bueno, nada, como es muy largo y no nos va a dar tiempo a difamar, pues sigo leyendo el próximo día y que le den por culo a todo. Alguien ha tirado un cuesco en el programa de Velada Rancia. Si adivináis quién es, ganaréis un queso en el próximo programa. Llamai, joder, para decir quién... Llamai, joder, todo el mundo. Para decir quién se ha tirado el pedazo. O para dar la definición ahora mismo. O para todo. Y bueno, vamos a poner un temazo de Último Asalto que se llama Todos contra Todos. Esperamos que no nos venga a buscar la KGB. Bueno, un saludo para toda la peña que está en el chat y para los 7 oyentes que hay ahora mismo escuchando por internet. ¡A un país! ¡A un país! Y para los que lo estén escuchando por la radio también. ¡Vecinos de Fresa! Ah, nos acaban de dar una definición de rancio en el chat. Rancio. Chusón. Dos puntos. Individuo. Parsimonioso. Frugal. Parco más no poder. Cachazudo. Lento. Flemático. Mezquino. Ruin. Miserable. Escatima lo que debe dar y da importancia a las pequeñas cosas o se ofende por ellas. Ladrón. Circunspecto. Templado. Parroquiano peligroso. Calculador. Estratega. En su momento de sazón desilusionante, se sube con el juicio y ha perdido. Se reserva la facultad destructiva, asoladora de lo material, de argumentos a proyectos. Malbaratador de haciendas. Simple ser. Idiota. ¡Grande! ¡Grande! Definición de Mendozu. ¡Mendozu, grande! Que a ver si alguien la supera. ¡Mendozu, grande! Bueno, que la lea Papen, dice. Papel, léela. Vamos allá. Chusón, no brazo. Rancio, individuo parsimonioso. Frugal, parco a más no poder. Cachazudo, lento, flemático. Mezquino, ruin, miserable. Escatima lo que debe de dar y da importancia a las pequeñas cosas que se ofende por ellas. Ladrón, circunspecto, templado, parroquiano peligroso, calculador, estratega. En su momento de sazón, desilusionante, se sudo con el juicio y ha perdido. Se reserva la facultad destructiva, asoladora, de lo material, de los argumentos o proyectos. Malbaratador de hacienda, simple ser, idiota. Bueno, creo que de momento tenemos al ganador. Sí, yo creo que sí. ¿La habéis apuntado? No, es verdad, mándenosla por email a aveladarrancia@gmail.com. Sí, por favor, Mendozu, mándela a aveladarrancia@gmail.com. Y nada, llegó la hora de los insultos y vejaciones. Insultos y vejaciones en Velada Rancia. Bueno, ¿quién quiere empezar a insultar y vejar? Wow. Alperio, empiece usted. Al señor X. Bueno, yo quiero insultar al señor X porque el otro día no fue al concierto. Yo también. No fue al concierto que decía que iba a ir. Y ya había azuzado yo los aires en ese concierto de que era un choto y era un apolítico. Para que le pegaran nada más entrar por la puerta. Sigamos con el señor X. Pedazo de cabrón. Tú que tanto echas de menos a la JPA, el día que me veas aparecer vas a desear no haber nacido, un pedazo de cerdo. Bueno, nos estamos poniendo a gusto con el señor X. Vaya tensus. X, estás muerto. Bueno, hay que recordar que en este programa no vale difamar ni insultar gratuitamente, ¿eh? Por supuesto. ¿Sigue? Bueno, voy a insultar a todos aquellos que creen que son guays por llevar icurriñas y o esteladas. ¿Por qué? O sea, si Zara hace un complemento con una icurriña, ¿vais a comprarlo? ¿Por qué os molan los colores de la icurriña? ¿Por qué cuando voy a un festival hay gente que lleva, se compra todas las banderas independentistas que hay en... y monta un tendedero para colgarlas? Efectivamente, entre árbol y árbol. Esto lo vi yo en el Baitu y bueno, me reí porque hubo un pies negros o que les prendió fuego. Y un rancio. Nada, no entiendo esto. Bueno, se dice insultando por ahí. Bueno, Yo quiero difamar, bueno, al señor Fanjul. Estoy difamando yo, señor Alperi. No, no, un momento. Es que yo quería continuar la difamación de... Vale. De este hombre. ¿Cómo es aquí en el programa? Punano. ¿Eh? Punano. Un hombre de... Como en el ano. Yo cuando estuve en Madrid, me preguntaba por qué cuando iba por el centro de Madrid había gente con pinta de borrocas. Y luego hablaban con acento de Madrid. El pabellón de las Naciones Unidas, ¿no? De toda la puta tanto vida. Bandera. Entonces yo decidí llamarles madrileñoac. Y lo más insultante de todo fue un día que estaba con un tipo. Fue un día que en un bar vi a uno, vi a un jarracho perdido de esos de Madrid, que para encima llevaba una camiseta de mala reputación pensando que eran de Bilbao, según él. Fue un momento histórico de mi vida que siempre recordaré. Vaya vasquitis. Madre. Una vasquitis como un templo. Vasquitis aguda. Bueno, yo sigo con mi defamación. Y es contra la persona del señor Fanjul. Ese camionero de mierda que anda por ahí por las carreteras del estado asturiano con un tupper, armado de un tupper, con pechuguinas de pollo pasadas a la plancha y pasta blanca. Yo quiero difamar al que curra con Fanjul, que se llama Manolo, como el 90% de los camioneros, tal, también como antes vivía Andersen, el cual es un peligro de las carreteras, porque ya bebe por la mañana vino y luego después de comer bebe ginebra con tónica, según el pairutar. Un paisano, pero un paisano no oye. Hay otras definiciones de paisano mejores, ¿eh? Hombre, por supuesto. Eso no es un paisano, eso es una piltrafa humana. Eso es un lumpen camionero. Bueno, quiero insultar a la pasarela Cibeles que vi el otro día en un concierto de la Coordinadora Antifascista. Que eso parecía más bien un catálogo de potencial hardcore que otra cosa. A ver, no sé, yo voy a un concierto y no voy para llevar el traje de los domingos. Sinceramente, creo que sobran ese tipo de actitudes consumistas, aunque sean consumistas de VC Records o lo que sea, no sé. ¿Y por qué? Y que no piensen que comprar en ese tipo de distribuidoras tiene algún fin revolucionario, porque no lo tiene, son un puto negocio. ¡Calla! Igual que... ¿En serio? No jodas. Decís que no. Bueno, no sé. Es algo que el hardcore colabora con la ETA. Es algo que no entiendo ni entenderé en mi vida. Pues no sé. Por lo menos queda algún esquineto auténtico. Bueno, si se puede llamar autenticidad al ser esquineto, pero bueno. Bueno, no sé, a ver, yo no considero auténtico comprarte ahí unas botas de no sé cuántos euros, ni unas hebillas que te cubren, que parecen cinturones de estos de la lucha libre, tío. Ni el último guerrero. Ni yo qué sé. Ni las bombers esas ahí que son para aparentar que sois más tochos. No sé, me parece estúpido. Os odio. Bueno, yo quiero animar a las chicas esquinetas a que sigan llevando esas faldas cortas que parecen cinturones. Ya que a mí me ponen muy burro y no lo voy a negar. Y los zapatinos de charol esos que llevan últimamente también. A mí no me ponen nada. Y que nadie me llama sexista por esto, ¿eh? Bueno, y la famosa moda de llevar simbología violenta, como lo de los puños americanos y demás, cuando seguro que no os atrevéis a usar uno. Es un marrón de puta fuera madre. De casa. Hay que ser tonto, tío. Llevas un mosquetón con las llaves, tío, y por eso no te pueden decir nada. Pero si te pillan un puño americano, cierto es. Hay que ser tontos, tío. Yo quería difamar. Eso no puede entrar en otro apartado del programa que se llame ¿cómo escaquear armas? Vale. Dejadme difamar a gusto. Que este... Bueno, yo quiero difamar con toda la fuerza que sale de dentro de mí. Me cago en Dios que te parió. Al puto regente que lleva ahora el local de moda en el centro, antes conocido por el Napal y hoy conocido por el ridículo nombre del Kiosconi. Pedazo de cabrón, me echas de menos. Me echas de menos, pronto me tendrás ahí. Y vas a sufrir. Y vas a desear no haber nacido, pedazo de cabrón. Ya verás ya. Ya verás ya. Vuelve el Napal en su estado puro. ¡Cabrón! No sé, ¿a quién insultamos? Kiosconi, estás muerto. Bueno, aquí dicen por el chat que quieren insultar al Fotolog de Velada Rancia por no dejarle entrar. Eso es una queja competente de la administración de Fotolog, de la que nos desvinculamos totalmente. O sea que, no sé, si tienen ahí libro de reclamaciones o algo parecido, pues escríbalo ahí, por favor. Queremos insultar a Trevi, por hijo de puta. Bueno, a Fraga por sus declaraciones. Trevín, hijo de puta. A Trevín también. Hostia, nos está saliendo hoy muy mal esto, ¿eh? No tenemos mucho odio acumulado. Uf. Que está aquí el Tenshu. Que está aquí el Tenshu. Queremos insultar a Mexon por tener bomber. Amigo Mendozu. Al amigo Mendozu. Que estés asistiendo a un festival de llamas por las calles de París. Y yo qué sé, vamos a poner música de mientras nos pensamos a quién insultar. Vamos a poner yo qué sé, la 15, Arrastrados, de Down to Agony, un grupo que toca New Crust de Zaragoza. Bueno, yo quiero difamar a un personaje mítico de Oviedo que se llama Goyo el Gitano, ya que no te daba el palo, gitana. Ya que no te daba el palo, sino que te daba la vara hasta que te sacaba algo y soltaba unas groserías bastante grandes. Goyo y sus sucesores. Y ahora a continuación el señor Pepe nos va a contar una anécdota de su conocido íntimo hermano Manolín el Gitano. Bueno, era una tarde lluviosa en la cuenca minera, Ciaño, 3 de la tarde. Dos paisanos pasean al lado de la estatua La Liberación Minera, enfrente de la iglesia de San Esteban. Aparece Manolín el Gitano del apeadero de Renfe, del que se baja, se parapeta detrás de los viejos y le roba la cartera a uno de ellos de un tirón. El viejo se percata y le increpa. Manolín echa a correr y en medio de la plaza se arrodilla y se santigua mirando la iglesia y sigue corriendo, ¿eh? Chorizo, pero ante todo creyente. Ahí está. Y pinta encima de la puerta de la iglesia: oficina. Esta es una exclusiva rancia. Esto es verídico, ¿eh? Bueno, aquí... Los ojos de papel lo vio. Los ojos de papel lo vio. aquí vamos a decir... otro insulto que nos dicen por el chat y tal. El amigo Mendozu. Dice... Me cago en la puta ciudad benemérita, invicta, heroica, buena y muy noble y muy leal de Oviedo. Me cago en su puta madre, sí señor Mendoza, tío. Secundamos ese cagamento. De hecho, antes de coger el coche, plantaré un pino en la acera. A tu salud. Bueno, vamos a entrar en lo que viene siendo la subsección de la sección de insultos y difamaciones, en la que la solemos hacer todas las semanas, y se llama sección Lorenzo Morales. No, no, hombre, yo creo que con un día ya vale, tío. Ya vale, bueno, insúltale tú si quieres. ¡Su normal! No, hombre, no, pero más elegantemente. Lorenzo, estamos hasta los cojones de ti. Contra la patronal, contra los pistoleros de la patronal, por el triunfo de la revolución social, y que tan solo la muerte podía irnos alejando de tan bello ideal. Pero qué tonto y es, fío, de verdad. Qué tonto y es, fío. Cago en Dios. Contra toda esta lacra, FAI, Federación Anarquista Ibérica. Serás español, Lorenzo. Cago en tu puta madre. Mexon Yuno de Zaragoza, al que aprovechamos para insultar también. Mexon. Mexon. Qué nombre de mierda Jesse, tío. Mexon es una conjunción entre Michael y Jackson, tío. ¡Gallao! Sí. Michael Jackson. Y Michael Johnson. Que hablando de Michael Jackson y Lorenzo Morales, tiene mucho en común. Los dos superaron. No, podría derivar en casos que se ha dado como con Woody Allen, lo de ese tipo. No, joder, no. Simplemente me refiero a la utilidad que dan a sus progenitores en los conciertos y actos públicos. ¿Acordáis aquella vez en el Baitu que Lorenzo sacó a un niño de...? Sí, sí, sí. A Michael Jackson total, macho. Yo solamente me acuerdo del concierto de los Muertos de Cristo en el que me pegaron los seguratas. ¡Ah! Yo me acuerdo de ese concierto, tío. ¿Por qué te se debió esa agresión? Pero de aquella los Muertos de Cristo eran la hostia, ¿eh? ¿Por qué te golpearon los seguratas, señor Alperi? Bueno... Cuéntalo. A ver... Yo estuve allí, cuéntalo. Todo ocurrió una tarde lluviosa de mayo. Una tarde del 10 de mayo del 2000. ¿Del 2000? Sí, tío. ¿Ya? ¿Tanto tiempo? 2000, joder, somos viejos, chaval. Somos viejos, tío. Pues yo entraba con mi mamá. Yo me disponía a acceder al concierto que daban ese día en la sala Whirlpool Wheel a Palo Seco y los Muertos de Cristo. Que no pegan ni con cola. Pero bueno. Hostia. Después de pagar mis 10 euros de entrada, ¿fueron? ¿Cuánto había conseguido la entrada? Eran 8 napos o 10 euros. 10 euros. 10 euros, pues, puede ser. Fue en el 2000 no había euros, capullo. Que sí, joder. No, que en el 2000 no había euros. El euro entró en el 2002. ¿Qué bueno, dices, no me acuerdo, tío, da igual, no. Vale, da igual. 2000 a lo sumo. Después 2001. De pagar mi género, mi cara entrada, entraba con mi macuto pies negrero lleno de calimocho hasta las trancas. Al cual un matón de la puerta me dijo: Titín, deja el macuto en el guardarropa o no accederás al concierto. El cual yo dije: no voy a dejarlo, porque es la priva que tengo y aquí cobráis las birras a una pasta. Tin, tin. Al cual me obligó a dejarlo y me pagó en el guardarropa. Hostia. Pasado este percance, comienzan los grupos a tocar, al cual para Palo Seco cagué 8 pueblos. Sí, sí, sí, sí. Porque el batería olía mal y luego andaba por ahí descalzo por los váteres, metiéndose rayas. Bien, tío, que lo vi yo en el váter ahí. ¡Ah! Hijo de puta. Cuando comienzan a tocar los Muertos de Cristo. Eso que suena que son los vecinos. No sé. Venga, venga, sigue, sigue. Cuando comienzan a tocar los Muertos de Cristo, el segureta antes me había obligado a dejar el macuto lleno de calimocho en el guardarropa de la entrada, cuando me subí al escenario me baja con un puñetazo. Vaya pedazo, hostia, al cual me caí y me tragué a dos que estaban en primera fila. Pero un puñetazo que... Imaginaos, los Muertos de Cristo estuve... sonando y que se oyó más el puñetazo que la batería, tío. Hostia. Se puede decir que quedé viendo pajarinos. Al cual, a los 20 minutos, me volvió a subir al escenario otra vez. Desenchufando el bajo de los Muertos de Cristo tropezando con todo. Al cual el tipo, además de meterle otro, de meterme otro fogón, me sacó por los aires volando. Va, tío, pero yo creo que en aquel concierto tú las llevaste todas, tío, porque... Las llevé todas. Tú las llevaste todas, porque yo me acuerdo que jodí no sé cuántos relojes, tío, cervezas, o sea, hice el animal... O sea, ¿te acuerdas que iba con los Muertos de Cristo, una guajina, que tocaba el clarinete? Buah, no sé, no me acuerdo, buah, tío. Buah, pues esa guaja también le rompí, no se lo rompí, tío, pero se lo tiré al suelo sin querer, o sea, que yo me pasé tres pueblos. Bueno, vale, tú las, las llevaste todas tú, tío. Sí, las llevé yo todas, sí. Y después, al salir por la... Al abandonar el local donde era el concierto, fui amablemente a pedirle al del guardarropa mi macuto lleno de calimocho. Y el segureta me dijo que no me lo daba, con toda su arrogancia. Al cual la gente que estaba en el concierto, que habían visto las hostias que me había dado, fue a pedirle también mi macuto de calimocho. Y fuimos 8 o 9 a pedirle el macuto de calimocho. Y acabó accediendo a dárnoslo, evidentemente. Era un puto chulo de discoteca. ¿Qué cojones son esos golpes? Anunciar a los vecinos de arriba que dejen de impartir clases particulares de sevillana mientras estamos haciendo el programa, por favor. La percusión, que la dejen para el kioskoni. Bueno, nos acaba de llegar otra definición de rancio. Dícese de lo cutre que huele mal, como el queso de Cabrales, el vino de Pitarra, etcétera. Que da grimaza, que se relaciona con la suciedad, que tiene poco valor. Esa definición ya estaba puesta en el Fotolog y ya se aclaró que no, que era un estilo de vida, no era... Es totalmente inválida. No se podía aplicar a la comida. No, pero bueno, es un buen comienzo de para la definición, ¿eh? Porque hay dos tipos de ranciedad. Si quieres debatimos sobre ello, pero hay dos tipos de ranciedad. O sea, el vino sufre de ranciedad para poder ser buen vino. O en cambio para poder ser una puta mierda, ¿me entiendes? O sea, que un rancio puede llegar a ser mediante la ranciedad mucho mejor persona, luchador, o llámalo como te dé la gana. O por el contrario puede ser mucho más rancio todavía, pero es ser una puta mierda, puede ser como un vino picado de mierda. El kioskoni arderá. Bueno, permanecemos en nuestras posiciones, ya que el compañero de pecados no hace... No ha hecho acto de presencia todavía por aquí. No hace acto de presencia. Vamos a difamar. ¡Difamación! Yeah. Podéis llamar para difamar en directo también, ¿eh? Puta madre. Y a Fermín Muguruza. Manu, chao. Voy a hacer una transcripción de una canción de Cámara de Gas. Fermín Muguruza, eres un bastardo. Como Manu Chao y tu amiga Amparo. La de Amparanoia. We'll be right back. Ahora yace su cuerpo inerte, sin vida aparente, en su losa mortuoria. Esta... Hoy no hubo música chimbo. Música chimbo. Oh, es que no tenemos música chimbo. Ya, pero joder, podías haber tenido una canción como el otro día. Vamos a poner a Moff 47, Carnwaffen Attack. Hostia, ¿y la canción aquella que te pasé que te dijese que bajase y no la trajiste? No, tío, porque... Bueno, nos dice el señor Mendozu: me insulten de paso al castrati del cajetilla, que este fin de las va a pasar canutas. ¡Oh! Últimamente está habiendo un aluvión de amenazas en relación a este fin de semana hacia el cajetilla. Sí, sí, yo amenazco públicamente al cajetilla, que este fin de semana va a estar en mi punto de mira. Bueno, durísimas declaraciones. Quiero... Lengua oficial. Insultar públicamente... A Papen, que le hace ilusión. Quiero insultar también públicamente a todos los miembros de partidos independentistas de Asturias, porque me da la gana. Sobre todo a los de Andechas Tour y en... y en particular a los Valera. No, por favor, dejar a los Varela en paz. En particular, a los Varela en, este. En particular, los mismos de Andechas Tour, sección Noreña. Queríamos insultar. Yo rompo una lanza por los Varela. No sé, ¿a quién insultamos? A ver. A Pacitina. Pacitina, ¿qué tal, Fía? Vas a cagar trito, hija de puta. Vas a cagar trito. Queremos insultar a los maños, porque nos lo piden por el chat. Y a toda la gente que esté escuchando. Los maños, que después de hablar siempre dicen co. ¿Por qué? No sé, co. Eso... Los asturianos no decimos o. O. O. Joder, pero eso es algo útil porque gastamos menos aliento que diciendo co. Tío. Oh. Sigue argumentando esa tesis. Queremos insultar al grupo. Bueno, el grupo no, al proyecto. Bueno, como todos los lunes. Como todos los lunes, sí, al mayor al desastre de la industria musical, el proyecto musical más rancio, más ruin que hubo. No, su nombre es Alfargata. No, me insultaron Alpargata también. Alpargata y... también, yo difamo a ver, ¿quieren difamar aquí a Alpargata? Alpargata, ese mierda de grupo, con esa mierda de nombre, que ni siquiera llegaban a chanclas de playa, chaval. Vaya, bueno, tres. Bueno, por lo menos nosotros hicimos un grupo y llegamos a dar conciertos y a grabar la maqueta, no como vuestro desastre de grupo. De aquí, el señor Paper, la cochambre. Señor Chueri, señor Chueri, llame y corrobore las palabras de su ex batería. Queremos insultar también a Chueri y al señor X, ¿cómo no? Señor X, te voy a meter una jaula con una rueda, cabrón, gentuza, y te voy a dar el piste. A Descarga de Odio, otro grupo. No, bueno, este es algo mejor que estos. Es que, joder... Sumonazio Uncida y Alpargata yo creo que fueron el declive de la civilización. El Ferry Corti, el punto de no retorno. sobre todo con esos gritos heavies a cargo del guitarrista. Esa guitarra afeminada con esos coros de mariquita de playa. Kiosconi, se te va a ver arder hasta en Noreña, hijo puta. Queremos insultar a, bueno, a todos los integrantes de este grupo. Sobre todo al bajista, que lo tenemos aquí. De su manera inducida. Ah, y al bueno. Batería de y al batería de Alpargata. Y al batería de Alpargata también. Bueno, vale. De ahí el fracaso de ambos grupos. Bueno. Dice Mendozu. Acusaciones de Mendozu. Bueno, el preferimos cantor. Mantenerle en el anonimato. No. Y que dijo que va a levantarle la catalana al cajetilla. Y a quemar la tenderina. Y a quemar la tenderina. En la tenderina se refiere porque detrás de la tenderina. Hay una fábrica. No, creo que vive la suprema de Ventanielles. Suprema de Tocote. Eso está en el Orbayo. La dueña de la calle. Ah, un saludo a los yonkis del Orbayo por hacer ese barrio tan enterno. Por seguir existiendo, que no es poco para ellos. Ánimo y tirar para adelante. Hostia. Queremos insultar a un personaje que un buen día tiró una televisión por la ventana. He marcado como el día T. Pero realmente ese acto se podría haber hecho de manera menos explícita. Pero al fin, el fin, joder, que justifico los medios, hostia. Que yo desde que no tengo tele en casa aprovecho el tiempo muchísimo más, tío. Bueno, ya que tenemos una mascota muy entretenida en casa, que también sale a... Habla al micro, por favor. Es verdad, un saludo para Papá Jerip. No estamos todos, falta Gepeto. No estamos todos, falta Gepeto. Los muros de Tocote. Pablo el Gordo, aurrera. Tocote anexionará al Pando en una cruzada colonialista. Y a Pumarín y hasta la zona detrás del Milán en la primera invasión. Luego ya... Bueno, ya que Tocote es Oviedo del Este, yo diría de levantar el muro de Pumarín. No el muro de Pumarín, no, el muro de Pumarín. Que se hará entre yonkis los operarios serán los yonkis del Orbayo y se hará con materiales reciclados, con somieres, palés, lavadoras... Y la gente de aduana, la Suprema, ¿eh? Y los que más trabajen con serán... Con diarias de la Suprema. Y los que más trabajen serán premiados con consumiciones en el Orbayo. Que es el verdadero centro social de Tocote y donde reside la asociación de Lumpen Proletarios la mayor parte del día. Bueno, queremos anunciar también la creación de un nuevo partido para las próximas elecciones. El Partido por la Coalición de Tocote. El Partido por la Coalición de Tocote, que tendrá su sede en el Orbayo. Sí. Y cuyo secretario general será Papá Gepeto. Queremos decir que es un partido con puras aspiraciones independentistas e imperialistas. Queremos crear un idioma nuevo. El tocotiano. El tocotiano. Para ello estamos elaborando este fanzine. Realmente es una trama el que os pidamos esas definiciones. Que el verbo principal del tocotiano y el verbo dame. Bueno, de mascota del partido tenemos a la gatina que fue gato, volvió a ser gatina. Ahora está en un sitio en el cielo mejor. De los gatos. Ah, sí, ¿qué le pasó? La atropelló. No pudo sobrevivir, no pudo superar espiritualmente el desahucio y se dejó atropellar por un coche. Yo creo que es la versión más lógica. Este programa va dedicado a ti, Larry. Ahí donde Larry. Larry, te queremos y te recordamos. ¿Pero cómo era? Larry, puta. ¿Y cuando era gata cómo se llamaba? Berta. Larry, el gato transexual. Era el gato que tenía el poder de la transexualidad en la mente, tío. Y nos cagaba toda la casa. Sí, bueno, en cierta parte nos alegramos un poco. Y que yo tuve dos enfermedades por su puta culpa. Era el principal foco de infección de Tocote. En el que, es que Tocote. Cuando ibas a esa casa podías. Ahora no, ¿eh? Ahora ya está limpia hasta la escalera. Cuando ibas a esa casa podías observar. Más mierda de gato que baldosas. Tocote es un nido de inmundicia. Apagar el móvil ese que está sonando, anda. El mío no es. Meca, tío. Y bueno, parece que tenemos cancha libre, peña, para seguir aquí un rato más. Bueno, he hecho un estudio sobre las propiedades alimenticias del semen de urogallo. ¿Y qué conclusiones has obtenido de él? He obtenido las conclusiones después de catar después de catar in situ el semen de 150 de estos especímenes que no aporta ninguna vitamina. Sabía a frutas del bosque mezclado con horchata y nada. No sé. ¿Y cómo habías probado antes las frutas del bosque mezcladas con horchata? Espera, que esto... ¿Cómo habías descubierto el sabor que sabía a frutas del bosque y horchata mezclado? Bueno, después... Es que estás tan mal de la cabeza ya, les traíte, te hace hacer esas cosas. Después de... No, no eran felaciones, lo efectuaba todo con unas probeta. Tenazas. Y... No sé en qué estoy hablando, la verdad, pero... Es cierto, que conste. Señor Alperi. Bueno, yo quería anunciar el descubrimiento de una especie nueva que se llama la rapioseta, que es una mutación de un coito en Repaca y Tola. Se descubrió uno de estos días. Su lefa dicen que es mortífera y que escucha jazz radical vasco. Un saludo para Paca y Tola desde aquí. Y la rapioseta. Y para Buraku. Yeah. Bueno, se acaban de escuchar aquí unas declaraciones tremendas. Esta sección es la de la cresta rosa a partir de ahora. Un mensaje de... Sección cresta rosa. Un mensaje del señor Alperi. ¡Cresta rosa! En el que ha dicho, posteriormente a ver una foto de un grupo de Zaragoza llamado Descarga de Odio, en el que sale el cantante sin camiseta, que tiene unos buenos pectorales y que... Y que le iba a comer los pezones y que le echaba un polvo. No sabemos si con profiláctico o sin él. Es un enigma que resolveremos. Seguramente sea a través de un escupitajo. La rapioseta. Que escuchar Jazz Radical Vasco. Jazz Radical Vasco con grupos tan dispares como los Pegamoides. Grupos como Fermín y su puta madre buscan piso en Rentería. Hostia, pues hay unos muy buenos que eran Costratu. Costratu. Costratu. La Oseta Records. La Oseta Records. ¿Qué hacemos aquí? No sé, tío, a ver, vamos a leer algún texto o algo, porque la peña sigue ahí escuchando. A Parrencalle. We'll be right back. Bueno, Velada Rancia se despide por hoy. Nos vamos a cenar y a dormir a la sede del Imperio Togotiano. Con próximas expansiones territoriales que van a llegar a condominar el mundo, que anexionarán el Pando. Y bueno, tendremos ahí las torres de vigilancia, Towers of Pando. Y desde el bulevar, y el Boulevard of Tocote, desde que la... parece una calle de la depresión, con el negocio chino, el negocio extranjero, las fulanas por la calle desfilando, el camión del butano. Y bueno, queremos reivindicar el espíritu de Tocote como una forma de entender la vida. Tocote es más que una localidad, es un sentimiento, es lo que nos impulsa a seguir avanzando. Tocote es inmundicia. Bueno, en próximos días confeccionaremos A ver, ¿para qué definición pedimos el próximo día? La definición del próximo día es Rapio Seta. El que hoy haya escuchado y prestado atención a este programa, a que todos sabemos que seáis unos sordos y unos necios, sabrá la definición. Por lo cual, yo mismo le premiaré con una mini afelación. ¿Qué es una mini felación? Una felación. No, minia, dijo minia. Pues bueno, ahí queda eso. No, también pedimos la definición de célebre. Célebre. Célebre. Y eso. Vamos a cenar. Y el lunes que viene, mañana, escuchad Noches de Gatada, si os apetece, a las 11. Y si no os apetece, mejor, porque es la competencia directa de este programa. Noches de Gatada. Aunque no tienen nada que hacer Noches contra nosotros. Gatada. Bueno, que esto ha sido una velada rancia. El lunes más y peor. El lunes que viene más y cada día más horrible. ¡Salud, peña! Y vamos a poner una canción para despedir, aunque la hayamos puesto ya. Total. Ay. Si es malos, si es malos. Si no hay respeto de Total Likers. Y eso, peña, que dar las definiciones en veladarrancia.gmail.com, en el fotolog del programa, y que hasta el lunes que viene.